Y bueno, estamos de vuelta de canción y estamos haciendo la pregunta a un par más de colaboradores que tiene, que ha conseguido Marius. También de si el tema es habilidades especiales o inusuales. Me cuenta Claudia que puede doblar la lengua totalmente de costado. ¿Alguno puede hacer eso? Yo vi una estadística que más o menos una de cada, no me acuerdo, 50 o 100 personas puede enrollar la lengua lo normal hacia arriba. Yo por mi parte sí puedo. Se supone que al menos que uno de los padres tenga el gen, te lo puede pasar. Significa que si tú puedes enrollar la lengua, significa que uno de tus dos padres de seguro es tiene esa habilidad. Pero enrollar la lengua hacia abajo es más o menos una de cada 10.000 personas. Así que eso realmente es muy, muy, muy inusual. También le estaba contando a la gente que yo puedo hacer, puedo resolver el cubo mágico, el Rubik, que le llaman el básico de colorcitos. Porque los que tienen imágenes son un poco más difíciles, porque también tienes que ver la posición del cuadro central, por si es una imagen, porque cuando es color no te importa en qué situación está el medio de cada lado. Entonces aquí también le estaba contando que un amigo se saca conejos que le llaman, que es esos crujidos como cuando crujes los murillos, que intento hacerlo, que supone que es liberación de CO2 que está en tus vértebras. Pero un amigo se supone que puede hacer sacarse estos conejos de la columna. Se doblaba no sé de qué forma y sonaba crac, crac, crac, crac, toda su cosa. No sé si realmente poder considerar eso totalmente una habilidad. Realmente eso. Pero aquí una de las amigas de Marius cuenta que también le sale en el cuello estos famosos conejos. Y bueno, ahora que ya tenemos más colaboradores, vamos a tratar de sacar la lista, a ver que la gente misma elija un tema al azar de ahorita que tenemos. ¿Quién gana, Goku o Superman? El gran representante de la cultura manga, por un lado Goku, y el otro gran representante de, no sé, la superioridad norteamericana, porque entre todo eso afrontemos, Superman es gringo. O sea, Superman no es mundial. Específicamente, Superman obviamente no tiene el peso representativo del Capitán América, digamos. Me aclara Marius que Superman es kryptoniano, pero bueno, por haber nacido crecido, haber llegado a Norteamérica, específicamente, es norteamericano. O sea, y Norteamérica es el otro. Solamente le falta luchar con la bandera en la mano. Pero en general, o sea, es representante de que sí, pues el pueblo norteamericano tiene su héroe, que obviamente es más héroe y más invulnerable que cualquier otro héroe. La única debilidad que tiene es kryptonita, que es un material muy raro. Entonces nadie tiene kryptonita. Bueno, me dicen acá que siguen apoyando a Superman, pero por otro lado están dando un voto a Kina Malpartida, que es una boxeadora peruana que ha tenido incluso un título mundial, si no me equivoco. Entonces están dándole la categoría de superheroína, Kina Malpartida. No sé de dónde entra, cómo entra Kina a golpear a los dos mientras están peleando entre ellos. Tal vez sea así, se han debilitado entre ellos y viene Kina y les saca la mugre en el piso a todos. Esa podría ser una opción. Entonces, como ya está más o menos claro que la gente apoya a Superman, vamos a pasar a otro tema al azar para que elijan. Están pidiendo el número 33. Esto fue: si tuvieran que elegir solo comer un acompañamiento para las comidas el resto de su vida, ¿cuál elegirían entre papa, arroz y tallarín? Los tres principales, los tres principales acompañamientos que tienes, guarniciones que le llaman. También se considera, no sé, la ensalada, pero al menos el carbohidrato es parte esencial de una comida, como dicen, balanceada. Entonces, entre todo, ¿qué elegiría la gente? Y bueno, repetimos la pregunta: entre comer por el resto de su vida papa, arroz o tallarín, estamos preguntando a la gente. Tenemos dos votos para el arroz ahora y dos votos para la papa. Hasta ahora nadie se quedaría solo con tallarines. Tenemos cuatro votos para papa y tenemos dos votos para arroz. La gente es papera, aparentemente. Es una de las cosas, de los productos peruanos que se difunde. De esta forma tenemos muchas variedades de papas, se producen gran parte. Entonces, en general tenemos casi, entonces, no tan aplastante, pero tenemos una imposición así de la papa sobre el arroz, que tienen pocos, y el tallerín, que nadie le da su voto de apoyo. Incluso, bueno, podemos decir, fuera de solo tallerín, tal vez fideos en general. Supongo que ya con eso podrías dar un poco más de variedad a eso. Esto fue otro programa especial de Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a estar